el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera. Hoy, 6 de octubre de 2020. Seguimos desde Zoom, sexto programa de esta temporada, nuestra temporada 22. Y aquí estamos con hoy don Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy ya que está despejado, me da ganas de decir más tardes que noche. Otro día estaba más nublado y... pero ahora estamos ahí en medio. También está con nosotros, bueno, Lito es nuestro astrofísico, pero como siempre está con nosotros José Luis Espí, nuestro astrofotógrafo de día y de noche ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí un martes más a conversar con vosotros un poquito de ciencia. Y el procesado sí. Se puede hacer a mediodía, ¿eh? Tranquilamente. El procesado no tiene hora. Las fotos tienen que ser de noche, a no ser que haga fotos al sol, claro. Bueno, alguna nocturna ha salido por ahí con sí, solito, sí. Que puede ser todavía la hora dorada, la hora azul. La hora dorada, la hora azul, también, claro, sí, eso también. También está aquí con nosotros desde Jerez, Rafael, Rafa Caro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes, Agustín. Pues muy bien, muy bien. Un fin de semana muy productivo, así que muy contento. Muy contento, bueno, y con alguna anécdota para el rincón del novato después, sí, ¿no? Por favor, sí, sí, una ¿alguna grande. ¿Alguna novatada que te hayan hecho estos veteranos? Una novatada, sí, sí, sí. Luego la comento, sí, ahí un ratito. La comentamos porque ha sido gorda. Bueno, vamos a saludar también ahora que últimamente están con nosotros como escuchantes y oyentes, pero vienen a programas en directo. Jesús Moya, ¿qué tal, Jesús? Desde el Puerto Santa María. Todo el mundo aquí conectado ya. Muy bien. Y Jesús Romero, que hoy nos escucha desde Madrid. Te vas cambiando, cada día te vemos un sitio, en el AVE, en Jerez. ¿Y ahora en Madrid? Y ahora en Madrid, bueno, porque te sea leve y que no sea grave. Que puedas volver, no, que puedas volver sobre la todo. La semana que viene estaré por Ángeles. La semana que viene. Muy bien. Bueno, pues hoy está también con nosotros, también desde Jerez, la doctora María Rosa Durán, doctora pero en matemáticas, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, de la UCA. Bueno, desde donde hacemos normalmente las radios, Radio Indes, aunque ahora estamos todavía en Zoom, pero pronto estamos deseando volver a hacerlo desde allí, desde la radio, aunque después subimos los programas también a Radio Indes. Y bueno, ella es fue una de las ponentes de Pine of Science que organizamos en Jerez en el 2019. Y bueno, bienvenida María, muchas gracias, ¿qué tal, cómo estás? Buenas, Agustín, y buenas a todos. Pues estoy bien, gracias a Dios, y encantada de volver a veros las caras, aunque sea a través de Zoom, pero encantada de compartir ese ratito con vosotros en vuestro programa. Pues nada, ella es una gran investigadora y hablaremos con ella de matrices, porque es matemática, pero bueno, ya hablamos en algún programa nuestro un día, que descubrimos a Colin McLaurin, ¿verdad? Y hablamos de las reglas de Cramer y de las injusticias que se cometen en el mundo de las matemáticas a veces. Y bueno, cómo evolucionó el tema de las matrices. Bueno, todo el mundo que nos escucháis conocéis al menos una matriz. De hecho, un chascarrillo inmediato que podemos decir cuál es la matriz que conoce todo el mundo. Ya sabéis, a Ludociencia y Chascarrillo nos podéis mandar la respuesta a @gmail.com. ¿Cuál es la matriz que todo el mundo seguro que conoce? Bueno, cuando decimos todo el mundo, en matemáticas todo el mundo. Ya sabéis que en el mundo real, en la física, es casi todo el mundo. Pero siempre hay unos errores por ahí que faltan. Bien, Bueno, pues para la semana que viene ya sabéis, a ver si contestáis cuál es la matriz que conoce todo el mundo. Y María está hoy con nosotros, María Rosa Durán, Rosa es el apellido. Bueno, porque nos gusta traer noticias importantes, aparte de que es amiga nuestra, no solo de astronomía, sino de ciencia en general. Y bueno, la verdad es que es una investigadora que, además de ser de nuestra tierra, pues nos trae una noticia, que además es una noticia solidaria y de ayuda a los más pequeños. Y bueno, cuéntanos, María, ¿qué podemos hacer hoy por ti? Pues mira, como sabéis, el proyecto que lidero aquí en la provincia de Cádiz, que es un proyecto que al final tiene una repercusión a nivel nacional, que es Recaída Cero, Matemáticas contra la Leucemia Infantil, está financiada gracias a dos fuentes. Una fue a través de un crowdfunding de Precipita, de la Fundación de Ciencia y Tecnología Española, y otros a través de la Asociación Pablo Ugarte. La Asociación Pablo Ugarte financia 27 proyectos de cáncer infantil en España. Es la asociación que más proyectos financia. Y su presidente, que además de Cádiz, Mariano Ugarte, me escribió ayer para que le ayudara. Y, hombre, yo todo lo que sea para la Asociación Pablo Ugarte, pues, que pueda echarle un cable, se lo voy a echar, ya que gracias a ello podemos continuar con el proyecto con muchísima tranquilidad, que es lo que requiere la ciencia, la continuidad. Entonces, simplemente hay que votar en un enlace que puede estar, que está en las redes sociales, ¿vale? En Facebook, en Recaída Cero, en la misma Asociación Pablo Ugarte, se puede encontrar el enlace. Y es que se ha convocado unos premios solidarios de los Seguros Santa Lucía, y hay que votar pues por 5 entidades que han sido seleccionadas, y entre ellas la Asociación Pablo Ugarte. Tenemos hasta el 13 de octubre, creo, y yo pues lo que pido pues es simplemente entrar en enlace y dar un voto de solidaridad para que esta asociación, que todo el dinero que recauda es destinado a la investigación contra el cáncer infantil, no hay ningún dinero ni siquiera para el que lleva la página web ni para el que lleva las cuentas, todas las personas están de forma altruista, y todo el dinero, que las cuentas se pueden ver en la página de Pablo Ugarte, va destinado a los 27 proyectos, y entre ellos nosotros somos uno, somos APUS Recaída Cero, así que hay que seguir apostando por esta asociación, y más en estos tiempos de pandemia, que los eventos no se están pudiendo llevar a cabo, y es donde era la fuente de ingreso para poder financiar los 27 proyectos, y hay que seguir continuando con la investigación en cáncer. Muy bien, pues ya sabéis, nosotros pondremos también el enlace, ya lo hemos distribuido por nuestros grupos de WhatsApp, pero vamos a poner el enlace en nuestro Facebook, en Un Punto Azul, en Magallanes Un Punto Azul, y bueno, ya sabéis que lo podéis conseguir o bien buscando Recaída Cero, bueno, Recaída Cero hay algo más, porque Google a veces con Recaída Cero te busca cáncer de cualquier tipo o muchos otros proyectos. Recaída Cero, Matemáticas contra la Leucemia Infantil. Muy bien. Bueno, y las matemáticas curan, ¿en qué consiste el proyecto Recaída Cero y quiénes participan? Pues mira, el proyecto participan bastantes entidades, ¿vale? Desde la Universidad de Cádiz como el Hospital de Jerez, que es donde nace el proyecto, pero ya se han integrado pues hospitales como Virgen del Rocío, Virgen de las Nieves en Granada, hospitales punteros en el estudio de esta enfermedad y que son las personas que llevan los protocolos de los tratamientos en leucemia infantil, como Niño Jesús y Hospital La Paz, hospitales como la Risaca de Murcia, y universidades como Oxford, que también están colaborando con nosotros, que ahora te contaré un poquito, la verdad que es algo muy, muy interesante, muy chulo. Sí, desde la última vez que hablamos, bueno, desde aquella charla que nos diste, van creciendo las entidades que colaboran o que quieren participar en el proyecto. Sí, la verdad que van creciendo y además también a raíz de que hoy justo se nos ha publicado por fin ya los primeros resultados de nuestras investigaciones, que es un modelo matemático que simula los tratamientos de inmunoterapia, los CAR T-cell en la leucemia linfoblástica B, pues a raíz de eso el grupo de las CAR T a nivel nacional quieren que el proyecto pues lo llevemos a nivel nacional con ellos. Y esto la verdad que es una gran noticia, porque a la hora de requerir los datos que nos hacen falta, si es a nivel nacional y todos van a colaborar este grupo, pues eso es ahora mismo súper puntero, ¿no? Porque ya no tengo que como que mendigar a las puertas y pedir los datos a los hospitales y convencerles de que las matemáticas pueden curar. Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué hace una matemática en un proyecto de salud? Pero ya nos está casi contestando, porque las matemáticas pueden curar. Pero ¿qué hace una matemática en un proyecto de estas características y cuál es tu trabajo? Mira, las matemáticas en general y sobre todo con lo que utilizamos nosotros, que es la modelización matemática, es que cualquier problema real, cualquier problema de la naturaleza, cualquier fenómeno se puede simular. Y esa es la clave, la herramienta que tenemos con las matemáticas, que podemos simular cualquier cosa si tenemos datos reales de ese fenómeno, de ese proceso, ¿no? O incluso de esa enfermedad como la leucemia. Y lo que nosotros tratamos de abordar son dos problemas, que es lo que nos hemos dado cuenta desde el punto de vista que hemos empezado a trabajar ahí de las matemáticas. En primer lugar, es que si uno no conoce realmente lo que quiere, el origen de donde viene la enfermedad, como en este caso la leucemia, que es la médula, ¿vale? Pues no puede hacer nada. Por lo tanto, lo primero que hemos hecho es modelizar la médula, modelizar la diferenciación de los linfocitos, que son los causantes de la leucemia linfoblástica en niños. Con esos modelos investigamos también en los tratamientos más novedoso, como es la inmunoterapia, como es sacar del propio sistema del niño, del paciente, los linfocitos, manipularlos y infundirlos en el paciente para que pueda atacar a las células malas y poder que el niño pues no recaiga, que el niño sobreviva a esta dura enfermedad. Y esa ha sido una de las primeras partes de nuestro trabajo, modelizar la médula, modelizar las células leucémicas y modelizar los tratamientos. Y una segunda parte, que es explotar un poquito pues, las técnicas de Machine Learning, y otra cosa muy interesante que hemos hecho con la Universidad de Oxford, es realmente el objetivo de nuestro proyecto, que es conseguir predecir las recaídas en los niños en el diagnóstico inicial. Lo más importante en las enfermedades es poder anticiparnos, ¿no? Y dar un pronóstico más correcto. Por lo tanto, si nosotros, cuando un niño llega al hospital y le diagnosticamos una leucemia linfoblástica, podemos también predecir que después de ese tratamiento o de un trasplante va a haber una recaída, porque se puede detectar, ¿vale? En esa nube de datos, en esa matriz de datos, como tú estabas hablando, podemos detectar que efectivamente existe esa probabilidad, pues bienvenido sea, ¿no? Porque nos podemos anticipar a una toxicidad mayor y a una gravedad mayor en un futuro de ese niño. Y desde el punto de vista de tanto de Machine Learning como de la topología, vamos a poner otro término aquí matemático, es decir, desde el punto de vista de la forma, hemos podido conseguir dos clasificadores. Dos clasificadores en el que perfectamente podemos clasificar a un niño, ¿vale? Que hoy viene, se le hace una médula, le pasa por el citómetro de flujo, por las técnicas que tenemos en el hospital, y si lo pasamos por nuestros clasificadores, podemos predecir si ese niño tiene recaída o no va a tener una recaída. Podemos detectarlo. Pues muy interesante y maravilloso, bueno, y la utilidad que se ve palpable de las matemáticas. y efectivamente explicando topología, matrices. Bueno, ya hemos dicho que todo el mundo debe conocer al menos una matriz, pero explícanos para los que tienen dudas. ¿Qué es una matriz? ¿Cuál es la definición o qué nos puedes contar de las matrices para el que no lo sepa? Bueno, las matrices se dan en bachillerato, ¿no? Los niños muchas veces no saben ni para qué sirven ni por qué las estudian. La verdad es que les gustan porque les resulta fácil, les trabaja con numeritos y operaciones simples. Pero realmente una matriz lo que va a hacer es recoger una información ordenada. Y nosotros, por ejemplo, lo que hacemos con estas matrices de datos es que un niño, cuando se le saca una muestra de médula, pasa por un aparato que se llama citómetro de flujo y lo que hace es recoger las características de esa médula. ¿Cómo la recoge? Pues cada célula va a ser una fila, ¿vale? Una matriz, a grosso modo, va a ser una serie de elementos que están ordenados en una serie de filas y una serie de columnas. Entonces, nosotros tenemos que cada célula de esa médula de un niño es una fila y las columnas son las características de esa célula. Por lo tanto, tenemos como un código de barra de cada célula que hemos extraído de la médula del niño. Lo tenemos codificado. Por lo tanto, tenemos toda la información de la enfermedad original, del origen, en una matriz de datos, ¿vale? Un millón de células, que es más o menos el número de eventos que se adquiere para pasar por la citometría de flujo, con sus nueve características. Y eso nos sirve pues para observar las características principales de los niños que tienen recaída, ¿vale? Porque en los médicos, los inmunólogos, en el diagnóstico inicial de esos niños, lo ven, vamos a hablar de dimensiones, ¿no? Yo creo que un poquito, no sé en qué mundo me meto, pero bueno, lo ven de forma bidimensional, la médula la ven de forma bidimensional, y entonces a lo mejor ahí se pierde muchísima información. Si uno extrapola y puede ver la médula, en vez de en dos dimensiones, lo puede ver en bidimensional, en nueve dimensiones, pues la verdad, de ahí hay cosas que podemos sacar una información brutal para que no se nos escape esas características de las células que van a provocar las recaídas. Y ese ha sido el trabajo que hemos hecho con Oxford. Antes de la pandemia teníamos uno de los investigadores en Oxford trabajando desde el punto de vista de la forma de la médula y es lo que hemos hecho. Hemos cogido todos los pacientes de Jerez, de Sevilla y de Madrid y hemos hecho un clasificador sabiendo previamente que los niños han recaído o no han recaído y le hemos hecho aprender al algoritmo y nada, la verdad que desgraciadamente hemos podido comprobar que niños que, por ejemplo, no lo hemos podido incluir en este estudio porque son recientes, ¿vale? Hace un año que han terminado el tratamiento, no podemos catalogarlo como que han recaído o no han recaído, pues desgraciadamente ha recaído un niño al que queremos muchísimo aquí en el hospital y claro, todavía esto no está implantado en los hospitales, pero hemos visto que efectivamente nuestros dos clasificadores lo clasificaban como recaída. Por lo tanto, tenemos ahora mismo un arma que en un futuro muy próximo puede ayudar. Pues enhorabuena y bueno, ya están viendo nuestros escuchantes, como lo hemos dicho muchas veces desde aquí, la importancia de las matemáticas y en este caso de las matrices, ¿no? De hecho, la utilidad de las matrices, bueno, ella lo está utilizando para un caso muy concreto de salud, pero bueno, en los ordenadores prácticamente el uso de las matrices en toda la tecnología que tenemos es primordial, o en resolver grafos en matemáticas. Pero bueno, Lito, en física, bueno, lo de resolver ecuaciones lineales, eso ya lo hablamos hace mucho tiempo aquí. Pero Lito, vosotros en física, ¿no? Y en astrofísica, ahora que no hay aplicaciones. Nos salen a como la Z, como champiñones, yo qué sé, en sólido rígido, en electricidad, en relatividad. Siempre estamos manejando matrices y siempre diagonalizando. Que son tensoriales, son matrices, todo. Claro, claro. Por ejemplo. Así que los conocemos bastante bien, nos conocemos. No llegamos a hacer matrices de un millón de filas por 9 columnas, porque son demasiado grandes para nosotros, ¿no, José Luis? Sí, como mucho las 12 dimensiones ya vamos bien. Ya, sí, con la teoría de cuerdas de 12 dimensiones, una 12 por 12. 12, vamos bien, ya a partir de ahí ya nos cuesta. Pero en fin, en todas las ramas de la física aparecen matrices, prácticamente física de fluido, muchísimas, en fin. Y María, ¿cómo resolvéis el tema de esos manejos de datos? ¿Qué soporte, bueno, informático tenéis o herramientas que, bueno, desde la facultad tenéis un montón, pero bueno, estáis en el hospital, ¿no? O sea, ¿cómo trabajáis con el hospital, la universidad, los centros, el tratamiento de los datos? Pues desde el principio lo primero que hicimos fue establecer un protocolo para que pasara por el comité ético del hospital, y a raíz de ahí pues se van aprobando los distintos hospitales que quieren colaborar y se van incluyendo en el protocolo. Por lo tanto, ahí no tenemos problemas, porque como lo tenemos aprobado por el comité ético, nosotros pues vamos al hospital, pedimos los datos, les explicamos cuáles son los datos que queremos. Hablamos también de los datos clínicos, porque son importantes también incluirlos, no solo los datos técnicos. Y nada, trabajamos pues en distintos softwares, ¿no? Aquí desde a lo mejor R, como Python, como MATLAB, como lo que se nos eche, ¿no? Y con un supercomputador también en Oxford, que nos han ampliado la licencia, porque claro, con esto de la pandemia y todo, pues el investigador se tuvo que volver, pero bueno, seguimos trabajando con todas las herramientas que podemos, no tenemos miedo. Ya te digo, por ejemplo, para preprocesar las médulas nos echamos mano a R, ¿no? Incluso R es para todo el tema de estadísticas y de... Sí, para todo el tema de estadísticas, porque utilizando tema de clúster y todo, pues vamos un poco preseleccionando lo que queremos. Es decir, la médula, hay muchas células y nosotros queremos quedarnos con los linfocitos, que realmente son los que provocan la enfermedad. Entonces, ahí utilizamos un preprocesado y ordenamos también esas columnas que hemos hablado de esas matrices. Ordenamos un poquito los ficheros. Después también echamos mano del mismo software que utilizan el inmunólogo en el hospital. Lo hemos podido instalar en nuestros ordenadores y a veces también lo utilizamos, ¿vale? El Euroflow, el Infinity y algunos más. Y eso, pero sobre todo Python, MATLAB. Sí, Python es la programación hoy día mejor o más conocida para la ciencia y para y también para nosotros, para no solo los matemáticos, sino para los físicos. Y yo creo que todo el mundo que trabaja hoy en ciencia, por ejemplo, José María Madiedo, creo que ha hecho algo para el tema de los meteoritos, en fin, y es un software súper útil actualmente para... Sí, yo me estoy peleando desde hace tiempo con él, con el Python, para ver si programo en Python. estoy en ello, estoy en ello. De Python también. Bueno, iniciado, un beginner, como se suele decir, ¿no? Yo sé que es de un potencial tremendo y sobre todo por las ofertas de empleo, ahora mismo te piden que programes en Python. Además, es el lenguaje estrella ahora mismo. Sí. Muy bien, pues bueno, como veis, las matrices funcionan para dar resultados en la leucemia infantil. ¿Cuándo vamos a ver publicado o dónde va a estar publicado los próximos resultados? Que nos estás contando que ya, bueno, pues prácticamente tenéis abierto un canal de presentar resultados o algo que digamos que ya digamos, bueno, pues esto es un éxito en cierta forma. Todavía habrá que mejorarlo, habrá que hacer cosas, pero ¿dónde lo vais a publicar? Pues de momento ya, por ejemplo, dos trabajos de modelos matemáticos de uno de lo que es la hematopoiesis, el proceso de formación de las células en la médula, se ha mandado a publicar a una revista de biología teórica, también aplicada a matemática, y dos modelos de las CAR-T, ¿vale? De los tratamientos de inmunoterapia tanto en leucemia linfoblástica B como en leucemia T, junto con los hospitales de Madrid, ya han sido aceptadas y han sido publicadas en el Communication. Gracias a esta, como son como los primeros, las primeras investigaciones, son revistas de un alto impacto y son Q1, están en el primer cuartil, pero claro, es como una herramienta de que aquí ponemos las matemáticas y ahora le damos una aplicabilidad. Entonces, esas son las tres primeras publicaciones que hemos mandado, ¿vale? Y que dos ya han sido aceptadas. Ahora viene ya lo gordo que es que vamos a mandar a publicar estos dos clasificadores. Uno es desde el punto de vista del análisis discriminante utilizando técnicas de Machine Learning y el otro desde el punto de vista de la forma de la médula. Se van a mandar ya a revistas pues relacionadas con cáncer, ¿vale? Con inmunología, con temas de relacionados de este ámbito, pues porque son resultados muy prometedores. La N, aquí siempre hablamos de una N, la N no es una N enorme, pero bueno, es un primer paso para que también otros hospitales quieran colaborar y nos lleguen los datos pues como churros, así de fácil, porque la verdad que es complicado, ¿vale? Es un poquito complicado el tema de procesar los datos, sobre todo porque los datos que estamos utilizando son datos que han sido procesados en cualquier hospital, el calibrado es distinto, la normalización, el número de fluorocromos que le han puesto, no tienen todos los hospitales los 9 marcadores, a lo mejor tienen un citómetro antiguo, tienen 4 colores, por lo tanto, muchas veces hay hospitales que quieren colaborar, pero claro, no tienen todavía esos datos que necesitamos, por lo tanto, eso, hay que seguir validando este algoritmo y potenciando estos dos clasificadores que vamos a publicar. Pues muchas gracias, María, y bueno, no eres la primera matemática que viene al programa, porque siendo yo matemático suelo traer siempre a amigos, compañeros o conocidos matemáticos, pero bueno, muchas gracias porque siempre es un plus para mí el poderos traer. Los últimos que han estado aquí, Alberto Márquez y Clara Grima, para hablarnos de los escutoides, Alberto, que también fue un gran descubrimiento matemático de la Universidad de Sevilla, y ahora, bueno, pues la UCA, la Universidad de Cádiz, que Andalucía, bueno, pues está dando no solo grandes rendimientos en astronomía, sino en las matemáticas, que son muy importantes, no solo para la astronomía, sino, como vemos, para cualquier ciencia y para cualquier actividad. No sé si los compañeros quieren hacer alguna pregunta más, pero ahora te queda la pregunta más importante que te tienes que mojar. Agustín, ¿ha habido una aparición en este momento? Sí, sí. Mira la pantalla. ¿Quién ha aparecido? Soy yo. Eso es. El señor presidente ha aparecido. Ha llegado justo nuestro presidente, don Joaquín Barroso, de la agrupación, y que no estaba antes, pero ha venido justo para hacer la pregunta importante, que es lo que nos interesa. Sabía que no os ibais a mojar y que no os atrevía a hacer la pregunta. Y digo, bueno, pues en funciones mías de presidencia, pues haremos la pregunta. Bueno, María, encantado de que estés por aquí. Perdón por el retraso, ante todo. Y ahora la pregunta del millón. O sea, tienes que mojarte sí o sí, ¿vale? Aquí tenemos un debate encendido y depende de la respuesta que tú des, pues te daremos un aprobado o te suspenderemos. Ya veremos. Madre mía. Depende quién, depende del grupo. Aquí hay dos grupos, bueno, sí, así que... Estamos divididos. Ahí va la pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿2001 Odisea Espacial o Interestelar? A ver. Votaciones, por favor. No, votaciones no. Esperamos. No te preocupes, sé libre. Tú la que más te haya gustado o la que entiendas que tiene más características sobre de buena película. Dicen, ¿no? Porque bueno, algunas gustan más, pero otras son mejores películas. Sí. La verdad que me mojo, ¿no? Sí. Bueno, las dos son dos grandes obras maestras, ¿no? Pero por un poquito asemejar semejanza a mi proyecto, ¿no? Interestelar, el intentar buscar soluciones de otra dimensión y esas cosas, el agujero negro, todo eso. Yo creo que cuando tengamos el artículo de topología lo voy a mandar, porque se habla de agujeros, dimensión cero, dimensión uno y todo ese tema. Yo creo que la verdad, buscar soluciones de otra dimensión, vamos, me mojo y me voy un poquito más a por esa película. He ganado. Depende. Los demás nos gusta más 2001, pero hoy estamos mayoría. ¿Así? ¿Ah, entonces le da el tanto a Agustín y a la que va perdiendo? Son de más de 2001, o sea que cada uno tenemos aquí nuestro bando. En verdad no sabemos ni quién gana ni quién pierde, porque como no llevamos la cuenta. Tenemos un poquito, María, de competencia, pues vamos 3-2, vamos 5-4, según los entrevistados, y tenemos ahí un pequeño pique, en fin, pero sano. Dime, María. Y eso que todavía no hemos hablado de TENET, porque entonces ya hablamos ya. Ya no vea, ¿no? Lo que sí las voy a volver a ver en los ratitos que tengo por la noche, las voy a volver a ver las dos. La verdad que buenas películas para recordar y para volver a ver. Eso es. Vale. Estupendo. Nosotros somos algunos más de 2001 porque, según José Luis, que es de nuestra edad, pero dice que somos los más mayores, y entonces, bueno, la gente joven elige Interestelar. Ya. Sí, pero, bueno, eso sabe. Te está echando un... Anda, qué bueno eres, Agustín. Como yo, muy joven. Somos muy jóvenes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias, María. Encantado de poder hablar contigo y de tenerte en el programa. Y bueno, nuestros oyentes suelen ser de astronomía, siempre le damos algún toque con otra actividad, pero bueno, este es un tema, la astronomía, como sabes, es una ciencia madre que trata todas las ciencias, es decir, que para los astronautas, pues la biología, la medicina, todo lo que podamos hacer para un viaje espacial entra dentro de nuestra área, porque nuestro programa es de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Así. Y las matemáticas y, por supuesto, la medicina son ciencias del espacio, así que gracias por estar con nosotros. Y por mi parte, mucho ánimo con el proyecto, arriba, fuerza, que necesitamos a gente como tú que haga investigación de base y que lo aplique, sobre todo, que se le encuentre una aplicación. Claro. Y que no desista, aunque te falten... crowdfunding, aunque te falten mecenas, tú dale duro, y porque esto, vaya, curar el cáncer infantil, la leucemia, es un proyecto, vamos, que lo hable y que duro, al ya puedas tardar lo que tarde o publicar lo que publiques, pero ahí. Nosotros desde nuestra pequeña aportación, desde que Agustín nos puso el enlace, yo creo que todos hemos votado ya en la página, todos los que estamos aquí, creo. Uh-huh. Y sí, nosotros somos poquitos, pero lo vamos a poner también en nuestro Facebook. Por cierto, vamos a repetir, José Luis, bueno, repítelo tú si quieres, María, ¿dónde hay que votar? En vuestras redes sociales pueden entrar y simplemente pinchar el enlace y votar por la Asociación Pablo Ugarte, que es la que, gracias a ellos, pues seguimos adelante en este proyecto y tenemos la suerte, además, de tener contratado a un físico, que sois muchos físicos por ahí, y gracias a eso pues le damos una continuidad a esta investigación que como ha dicho Lito, es necesaria, y aunque no tengamos dinero, como al principio, pues hay que seguir porque la ciencia es así. Porque no existe cura si no hay investigación. Y por lo tanto... Y es una pena que los gobiernos no vean esto. Y en vuestro caso, que además es una actividad en donde, bueno, es interdisciplinar, ¿no? Porque estáis físicos, matemáticos, gente de medicina, incluso a lo mejor algún ingeniero o alguien que también tenga que apoyar en alguna actividad de este tipo. Y es espectacular el que estos equipos humanos no sean capaces, los gobiernos, los estados, de darle continuidad, soporte. Pues así, la verdad que sí, cada vez hay más recorte. Cada vez más recorte, efectivamente. Enhorabuena y bueno, gracias. lo que podamos. Aquí tienes los micrófonos para volver cuando quieras, para contarnos otras cosas de matemáticas, de medicina, de lo que tú quieras, porque ha sido un placer. Y igual cuando te tuvimos en Espacio Abierto, que bueno, fue una presentación bellísima y lo pasamos genial. Por mi parte, bueno, pues, te perdono lo de 2001 si vienes a contarnos que avanzas mucho en tu tema, ¿eh? Te lo perdono. No hace falta que sea, que venga a decirnos que avanza, que simplemente con que venga de vez en cuando también te perdonamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale. Yo ya te he puesto un 10, así que no te... Ah, bien, bien. Gracias, José Luis. De todas maneras, os mandaré también en dos o tres días estará ya también la primera publicación online, ¿vale? La de los CAR-T en médula, en sangre, perdón, y os la mandaré para que la publiquéis también en redes sociales, le echéis un vistazo y que vayáis viendo pues, los avances que estamos teniendo. Muy bien. Pues nada, te dejamos por si te tienes que marchar o si quieres seguir con nosotros un ratito, porque vamos a seguir dando noticias y tenemos nuestras secciones, que hoy toca la revista y, bueno, también tenemos después un poquito de... la sección delito, que ahora estamos tratando creencias y hoy es un tema que nos viene de cerca porque está muy relacionado con la astronomía. Así muchas que... gracias, Agustín. Ahora, sabes que me tengo que marchar los niños, ahora me toca ser de madre. Ya te mandamos el enlace para que te escuches y escuches el resto del programa si te apetece. Qué encantada, ¿eh? Por este programa que hacéis, por estar siempre ahí apoyando, ¿vale? A todos, un beso, un abrazo muy fuerte para todos. Vale. Igualmente. Un abrazo. Bueno, pues seguimos con noticias. Después de esta fantástica noticia, y la verdad es que una charla muy amena. Y bien. La noticia es que ha vuelto, entre otras cosas, órbita laica. Dar la enhorabuena por la vuelta a RTV2, que sigue apostando por este programa. Y a Eduardo Sáez de Cabezón por seguir presentar el programa. Parece bueno, que gustó que él siga, y aunque lo noté un poco frío, no sé si visteis el programa esta primera noche, pero bueno, siempre con temas curiosos e interesantes, y por supuesto le damos las gracias porque prácticamente ha empezado el programa hablando de colores, y el primer color prácticamente que presenta es nuestro color, el color azul, así que el de un punto azul, así que gracias Órbita Laica por apostar por el azul, y además, bueno, por copiarnos, a nosotros nos encantan que nos copien y les damos las gracias porque hablaron de lo que hemos hablado aquí ya varias veces, pero que Rafa hace poco habló de ello, de los bastones y los conos. También. ¿Vale? Sí, para explicar la visión lateral del telescopio, nuestro querido compañero Rafa, ellos, bueno, para explicar otra cosa, pero muy interesante. Así que si os la habéis perdido, podéis ver Órbita Laica, que ya creo que lo han subido incluso a Televisión a la Carta. Televisión a la Carta está ya. ¿Vosotros o no? Sí, sí, yo lo vi, pero ya está en Televisión a la Carta. Digo que se presentó ahí con un bastón. Sí, es una pena, aunque ahora la mayoría de la gente ve la Televisión a la Carta, pero bueno, que lo pongan en la 2 y a las 10 de la noche en lugar de en la 1 por MasterChef. Claro, todo el mundo quiere ser cocinero en lugar de matemático, científico, en fin. Entonces, esto es culpa de este gobierno que tenemos. Del anterior, claro. Ver, que sin ecuaciones puedes pasar un par de días, pero sin comer, Guillo... Sí, bueno, es como come una semana. Siguen la idea de José Luis, siguen la idea de nuestro virrey de los Andes, que era de aquí de Jerez, ¿verdad? Que decía que solo hay dos cosas importantes en la vida. La primera, comer. Y la segunda, ya os podéis imaginar cuál es, ¿no? Claro. Cenar. Y la segunda, cena. Pues toma MasterChef en vez de Órbita Laica. Bueno, pues... vamos a seguir. Es un programa que yo creo que debemos de dar nuestro máximo respeto porque todos los que salen cuentan cosas maravillosas, interesantes, y no es para nada aburrido para quien le guste un poquito la ciencia. Ya, varios de los que salen han salido en mi sección de youtubers, que son youtubers también. Sí, es verdad. Lo pusiste tú en... El presentador y el que hace de física, que es Santa Olaya. Es matemático también, es otro de los matemáticos. Es de Cabezón, lo he destacado yo. Tiene un blog que se llama, un canal que se llama Derivando. Lo traje un día en homenaje a ti. Sí, muy interesante. Yo lo he seguido y lo sigo. Y además hace, de vez en cuando, siempre pone algún problemita de lógica matemática. El de las bolas ha sido esta vez, que es muy interesante. La bola verde y a ver si lo acertáis antes de que dé la solución, claro. Claro. Que es fácil, ese es. Estamos entrenados con los chascarrillos, pero nos faltan chascarrillos este año. Bueno, hoy he puesto el chascarrillo ya de a ver quién conoce la matriz que conoce todo el mundo. Eso sí, ese es un chascarrillo, sí, lo tenemos. Es un chascarrillo bueno. No, bueno, pues seguimos porque tenemos también que dar las gracias hoy a Canal Sur por su espacio en El Tiempo. Además, en Noticias La 1, decía al mediodía, a las 3 y cuarto, que desde hace un tiempo ya está dedicando un ratito a hablar de astronomía, pero ahora una vez a la semana o quizás más al menos, pues presenta una astrofotografía. Y también nos da la posibilidad a su autor a presentarla durante unos pocos segundos, unos 20 o 20 y tantos segundos. Y bueno, pues hemos empezado la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Bueno, tuve el honor la semana pasada de ser el primero con mi puesta de sol. Es astrofotografía, pero es en realidad una puesta de sol, fotografía nocturna en el punto mágico, con el sol partiendo en dos el templo de Melkart. Y bueno, es una fotografía astronómica porque justo el día del equinoccio sabemos que empieza la primavera y el otoño fijándonos en el castillo y porque está el oeste. Pero hoy mismo ha salido la segunda fotografía de Marichu, que si la habéis visto ya y si no, pues lo estamos también poniendo en nuestros enlaces, que ha presentado bueno la nebulosa de Orión espectacularmente y que tenéis que seguir a Canal Sur a las 3 y cuarto, si no después buscarlo por la web, los que no sois de Andalucía, porque la verdad es que están saliendo cosas muy buenas. No sé qué opináis, amigos, porque yo creo que algunos de vosotros también tendréis que estar mandando fotos, porque es un proyecto que es muy bonito, que está haciendo Canal Sur, que ha contactado con distintos astrofotógrafos, agrupaciones astronómicas. La nuestra es importante porque tenemos a grandes astrofotógrafos, que todos ellos van a intentar mandar fotos y ellos van a elegirlas. Y yo creo que José Luis, espero que Rafa también, bueno, pues vayáis mandando fotografías. Yo tengo previsto grabarme en breve los 20 segunditos esto. Yo he elegido de este verano la nebulosa del alma. Que me salió este verano muy chula y buena. Voy a grabar y la voy a presentar un poquito. A ver si me ponen en la tele. Muy bien, pues damos las gracias no solo a Canal Sur, sino Rafa, a Mabel y Mabelán. Que está aquí Rafael. ¿Tú también has previsto mandar alguna, Rafa? Bueno, a ver si hago alguna que tenga nivel. Una de las que han salido chula este verano, unas pocas, ¿eh? Bueno, Rafa, estás haciendo unas fotos últimamente espectacular. O sea, como para salir en Canal Sur estás ya. Claro, claro, sí. Déjate. Sombra, como para salir en Canal Sur de chocas. Me grabo. Este fin de semana. Ya me vengo arriba. Bueno, lo dicho, dar las gracias no solo a Canal Sur, sino a Mabel Angulo, que es la persona de Canal Sur que, bueno, que está gestionando esta idea y que está en contacto con nosotros. Y naturalmente a nuestro compañero y amigo Juan Antonio Fernández, de Códice y de el Grupo Astronómico Portuense, por llamarnos, por contar con nosotros, por avisarnos y estar ahí, bueno, presentando nuestras astrofotografías y que todo el mundo conozca la labor callada que hacen las asociaciones y las agrupaciones en temas de fotografía y que salga además en la televisión. Por cierto, la foto que presentaste la tienes detrás tuya, para los que nos ven en Facebook. Efectivamente, para los que nos vean después por YouTube, tengo justo detrás mía la foto que presenté del sol poniéndose sobre el castillo de Santipeti o templo de Melkart, justo por donde señala el oeste y donde efectivamente empieza la primavera o el otoño, porque hay que hacerlo justo el día del equinoccio. Hay que decir que en nuestra agrupación tenemos grandes fotógrafos y que ahora Marte, para que no lo sepa, bueno, es el mejor momento para sacarlo porque él está prácticamente en el momento más cerca de la Tierra. Y además una luminosidad de menos 2,6. Y Andrés ha sacado hace poco un martes de lujo. Y hemos visto fotos espectaculares. No sé. Yo no creo. Si la habéis visto. Lo suficiente para poder detectar detalles de la orografía marciana. Y con su propia foto. O sea que no ha, no ha hecho falta. El paquete polar, ¿eh? Se ve, vamos. Sí, sí. Varias formas de la superficie. No solo el casquete, ¿no? Por cierto, hay que recordar que las agrupaciones o los amigos que pertenezcáis a la FAAE, la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, que ha empezado la votación del calendario. Entonces hay que usar, creo que, la membresía, y yo creo que se vota por agrupaciones, dependiendo de la cantidad, no sé cómo la habrán montado esta vez, si es por agrupaciones, pero bueno, no sé si José Luis sabe algo más, que están dispuestos ya para votar en estos días. Pues sí, nos han mandado un correo para que las agrupaciones vayamos votando, pero nos pide un código, un esto de membresía, y eso es lo que todavía no sé. Como somos novatillos, estamos en la FAE desde enero, es la primera vez que votamos. Hay que enterarse, y es una votación... Todos somos novatos aquí. Para las agrupaciones, solamente para agrupaciones, no se puede, no puede votar el público en general. Cada agrupación vete unas fotos y salen después en el calendario. Una cosa como vamos a tener que hacer este año en nuestro calendario magallánico, porque... Nuestro calendario este año lo va a tener que hacer algún otro, porque... No, vamos, porque yo no decido las fotos que van en el calendario, yo no voy a ser jurado este año, porque hay tal cantidad de buenas fotos que... En vez de 12 fotos, que en un calendario hagamos una baraja de cartas que son 40, entonces ya tenemos para todo. Tenemos fotos para todo, porque este año hay overbooking. Overbooking total, sí. Y muy buenas, muy buenas. Bueno, vamos a terminar con noticias para poder irnos a la revista Astronomía y a nuestra sección. Deciros que Astromar el próximo día 7 a las 8 de la tarde en Tomares, bueno, pues José María Madiedo está con ellos en una charla, Peligro de Impacto, Asteroides y Cometas. Hay que decir que es presencial, pero el aforo es muy limitado, creo que al 33%. Y bueno, podéis conectar a Astromares para, no sé si ya las plazas están ocupadas, pero por si queréis, vivís cerca de Sevilla y podéis verla. Además, estuvieron retransmitiendo, creo que el día 4, el paso de la ISS por YouTube, junto con David Galadí. Yo lo he visto a posteriori, estuvo interesante. No pude verlo en ese momento. Y bueno, pues podéis ver las charlas que da David Galadí, que es muy interesante. Y por último, la SMA, la Sociedad Malagueña de Astronomía, organiza también justo el día 7, también a la misma hora, a las 8, la Semana Mundial del Espacio, la ISS, en colaboración con la Universidad de Málaga. También creo que es por el canal de YouTube, no obstante os conectáis a ello porque es todo telemático. Todas estas noticias las podéis consultar, aparte de que las comentamos nosotros, siempre si consultáis a la RADA, AstroSur, la RADA de Andalucía, que da muchas de estas noticias y de todas las agrupaciones. Y sin más, que vamos cortito de tiempo, podemos hablar hoy de lo que toca, que es la revista del mes de nuestra querida revista Astronomía, o Tribuna de Astronomía Antigua. José Luis, la tenemos aquí recién fresquita, ¿no?, en principio de mes. Y este mes el artículo central es Reunión Científica SEA, ¿vale? Repasamos algunos de los muchos contenidos de la Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía, la SEA. Ese es el artículo central de la revista. Después, destacables, vamos a... Bueno, la parte central de la SEA viene todo lo que han hablado y demás, los artículos más importantes. Continuando con el mes anterior de septiembre, aberraciones ópticas 2, ¿vale? En este caso nos traen lo que es el astigmatismo que tienen como defecto algunas de las lentes, ¿vale? Y cómo es posible corregirlo a base de ingeniería óptica, ¿no? Quitar ese astigmatismo. Después viene una cosa muy curiosa que es el libro de los cometas, un hermoso manuscrito sobre cometas del siglo XVI. Tienen fotografías del libro con unas imágenes muy chulas, ¿vale? Después ya vienen las efemérides, de el sol que parece que se está activando un pelín y parece que el ciclo está empezando a surgir después de estos meses y casi años de inactividad. La observación de la luna. Cometas y meteoros, pues después de nuestro querido Neowise está un poquito la cosa ya más flojita, pero en fin, siempre hay alguno que ver. Bastante débil. En polvo de estrellas, tenemos 6 años trabajando con astrónomos aficionados, una fructífica colaboración que continúa. Este es el artículo que esta vez no lo trae Juan Luis González Caballo, sino que es Dirk Freibrich, ¿vale? Que es otro colaborador. No sé si es que se ha metido aquí Dirk Freibrich, o ya lo ha cogido ha cogido el relevo, no lo sé. Hablaremos con Juan Luis, le preguntaremos a Juan Luis. Porque lo firma, no es una colaboración, que lo firma el artículo él mismo, ¿vale? El brazo local. Juan Luis colabora muchas veces con personal de todas partes y que le ayudan y eso, entonces no sé si. Es un artículo que ha puesto este astrofísico o de estrella variable, ¿no? Porque su artículo de estrella variable y nuestro amigo Benavide el estrella doble, ¿no? Pues lo firma el otro, pero no sé si será una colaboración puntual, ¿vale? Bien, pues ya pasamos a la parte final prácticamente, después de los artículos. En prueba, me gusta siempre comentar, la prueba de material es unos binoculares Bader. Por si quieres ver a través de un telescopio, en vez de por un ojito, por los dos a la vez. Un ocular binocular. Bien, en fotografía tenemos una serie de fotografías estupendas, unos Saturnos muy chulos, ¿eh? Que también está este verano como gran estrella, la Luna y demás, pero yo quiero destacar aquí una que es el Muro del Cisne, que está en la Norteamérica, que es de nuestro amigo de la agrupación de Pamplona, Roberto García. Roberto, ¿vale? Conocido por nosotros, un amigo y conocido de serpientes y demás, y ha publicado esta precisa foto, ¿vale? Y lo quiero destacar porque entre todos los demás, pues no conozco así personalmente a ninguno, pero a Roberto sí lo conocemos. Enhorabuena. Sí, lo conocemos de cuando estuvimos en Navarra, José Luis, en el Congreso, claro, y aparte, allí, bueno, que es compañero de Alberto de Serpientes. Correcto. Y entonces lo he visto en Instagram, lo he visto por ahí, y lo he llegado a ver aquí, claro, Roberto García, claro que no, ya me suena. ¿Vale? Y después pues tenemos otra serie de fotografías magníficas, Pléyades, Cefeo, el Pelícano, en fin, como siempre vienen magníficas, hasta una circumpolar viene aquí, ¿vale? Y ya está, ya terminamos con la parte final, que es para las paradojas, la pervivencia de la magia, habla sobre un poquito sobre Arthur Clarke, ¿vale? Miquel Barceló, que siempre habla en contraportada, en una sección que se llama Paradoja. Y poco más o menos está la revista de este mes. Como siempre, pues en los kioscos está en todos ellos a partir de primero de mes siempre, y en PDF, como yo lo tengo aquí en mi tablet, te puedes suscribir, ¿vale? Y lo lees en tu tablet. Ahorramos papel. Y también la mandan por correo, creo recordar, José. Por correo, si te suscribes te la mandan a tu casa, por correo, claro. Muy bien, pues hasta aquí la revista. A ver si da tiempo de la creencia un poquito. Venga. Sí, te prolongamos aunque sea un poquito. Hemos empezado un poquito más tarde. Yo creo que podemos hablar un poquito de la sección de hoy del hito. Yo, vamos, no sé cuánto queda, pero es larga. Vamos, yo la pretendía hacer larguita. Doy pues la noticia. Sí, para la siguiente, ¿no? Mejor la noticia de Marte y el rincón del novato un detalle. Y ya pasamos para otra semana. Pues nada, es noticia, pero bueno, podía estar fuera de la sección de noticias porque ya ha aparecido varias veces la búsqueda incansable que tiene el mundo científico o astronómico de buscar agua en Marte. Y hay unos datos muy prometedores de la Mars Express con la sonda Marsis, que la digo en abreviatura porque si digo el título global, pues bueno, también ya que estamos, sonda radar marciana avanzada para el sondeo del subsuelo e ionosfera. Eso en iniciales, Marsis. Siempre se busca esa parte para hacer los acrónimos correspondientes. Pues esta sonda, a través de 29 observaciones entre el 2012 y el 2019, cuando sobrevolaban el polo marciano, el polo sur, si no recuerdo mal, ha hecho con esta sonda, ha buscado agua en el subsuelo. Ha encontrado un lago central, prácticamente debajo de lo que es el casquete polar, de unos 30 kilómetros de ancho, un área de unos 7.500 kilómetros cuadrados, que abarca un gran lago, digamos, y otros tres pequeñitos rodeándolo. Esto del lago se mantiene líquido gracias a dos factores. Primero, que está en el subsuelo y por lo tanto la temperatura extrema del polo marciano tan baja la suaviza bastante, y después es por su gran salinidad. La salinidad, para que os hagáis una idea, sería como 20 veces la salinidad del Mar Muerto, que es el lago de agua más salino que tenemos en la Tierra, ¿no? las sales que están disueltas, que permiten que a estas temperaturas del subsuelo se mantenga líquido, son percloratos, ¿vale? Estos percloratos hacen que haya estas, se haya encontrado líquida y que vuele la imaginación otra vez con el tema de los extremófilos y que puedan haber extremófilos debajo del polo marciano. Para ello, pues dentro de las clasificaciones que hemos hablado muchas veces, sobre todo el profesor Don Álvaro, que es el especialista en astrobiología, los extremófilos más favorables serían los halófilos, que son los que aguantan grandes salinidades, y los sicrófilos, que aguantan mucha presión, porque al estar en el subsuelo, toda la parte de roca o arena que tenga o corteza que tenga por encima, la tiene que aguantar para si quiere estar vivo. Es bastante profundidad, se calcula por los datos de la sonda esta que este lago hipersalino está a 1,5 kilómetros de profundidad. Es bastante, ¿eh? Y eso hace también que evidentemente se llegue a temperatura de 20 a 10 grados bajo cero, mientras que a la intemperie, a esa misma latitud en la superficie, pues está a más de 100 grados bajo cero en el polo marciano. Así que con esa salinidad y esa profundidad, pues se mantiene el líquido. Hay que seguir mapeando toda la zona, porque la sonda esta no lo ha llegado a hacer entera, no ha mapeado toda la zona, y podremos encontrar más lagos subterráneos. Bueno, eso decir que sea un lago de agua, pues con esa concentración de sal, pues la verdad es que más bien es un lago de sal con un poquito de agua, ¿vale? Pero bueno, los bichitos, sabemos que hay muchos bichitos que aguantan mucho, y nada, y podemos volver a poner a Marte como objetivo para encontrar alguna vida extraterrestre. Así. Esto no es envidia de Marte a Venus, que como Venus había saltado a la palestra hace poco con el tema de... Pues ahora... a lo mejor no es envidia entre planetas, es envidia entre grupos de científicos que estudian a los planetas. Dice, ahora el grupo de Venus ha sacado una... Creo más. Es que la financiación se puede ir para un lado o para otro dependiendo de lo que busca vida. Claro. Hacer el estudio este es muy complicado y verificarlo, porque ya hemos hablado del posible lago subterráneo que tiene Europa. Si el proyecto de ir a la luna de Júpiter es fuerte y arriesgado para llegar a saber si hay agua, no te digo nada perforar 1,5 kilómetros en el polo marciano. Claro. Sabiendo el gafe que tiene las operaciones marcianas por la agencia, porque bueno, yo creo que es el planeta que más gafado que hay, porque se han mandado tropecientas y han funcionado dentro de esas muchas, relativamente pocas. Para los demás planetas tienen más éxito con la sonda. Así que bueno, hay otro sitio donde buscar, otro sitio. Bueno, pues de todas formas le han dado, yo creo que menos publicidad que la de Venus esta vez, y aparte de que ya lo del agua en Marte es repetitivo, quiero decir que ha habido otros momentos en donde que si había canales antiguamente, ¿os acordáis? Cuando se veía pero vamos, era imposible, pero después se han descubierto ya, bueno, pues algunas zonas rocosas que parece que han sido deterioradas por el agua, aunque sea en la antigüedad. Sí, pero bueno, un lago de 30 kilómetros ya es respetable. No, ya, ¿no? Ahora ya es una cosa más tocable, más... investigable. Vale. Muy bien. Pues Lito, pues muchas gracias por la noticia, y se me ha ido el santo cielo porque la tenía yo aquí apuntada también como noticia que ibas a dar tú, pero esto más que noticia es un comentario que de los que te gusta a ti siempre, que es verdad que nos trae temas muy interesantes. No solo, yo suelo dar las de agrupaciones y actividades que realizamos, pero siempre es bueno dar este tipo de cosas. Y por supuesto, para despedirnos tenemos que hablar con Rafa, porque nos tendrá que contar alguna novatada de este programa de hoy, del Rincón del Novato, que ya se está haciendo famoso entre nuestros oyentes. Cuéntanos, sí, Rafa, ¿cómo es que novatada? Hoy ha sido de campeón. Porque todos no van a ser novatada, ¿no? Esta ha sido novatada y además ya muy a destiempo porque llevo ya más de medio año haciendo fotos y bueno, me acabo de encontrar con un concepto, digo, yo esto lo tengo que contar porque el que está empezando fotos, fotos ya con telescopio, con guía, pues esto es fundamental. Bueno, el viernes nos dio una tregua, ¿no? El tiempo, y yo me lancé a mi patio, rápidamente monté el trípode y dije, bueno, me da igual que haya luna llena, que yo voy a empezar a hacer fotos porque tengo que aprender muchas técnicas, ¿no? Y una tras, pregunta al meteorólogo, ¿eh? Ah, sí. Sí, porque me la jugué porque el viernes por la mañana estaba lloviendo y yo veía... Te dijo el hueco que había que mirar, Rafa, señor, que no es poco. Sí, señor, no es poco. Me la jugué y ahí, vamos, te hice caso, monté y bueno, la verdad que fue muy productivo. ¿Cuál fue la novatada? Bueno, la novatada, voy a poner un poco en contexto, ¿no? Porque esto es una novatada de astrofotógrafo, no como otras novatadas que he contado de observador, ¿no? De telescopios. Esta es de astrofotógrafo y es que un poco el contexto es cómo funcionan las cámaras de fotografía digitales, ¿no? Tanto las que usamos en astrofotografía especializadas como las cámaras que usamos, pues, reflex o incluso las de los propios móviles. Las cámaras tienen unas matrices, que son los píxeles, ¿no? Que son los receptores de la luz, y porque la electrónica no es perfecta, no es absolutamente perfecta, todos los píxeles no vienen igual, ¿eh? Todos los píxeles no perciben la luz de forma igual, no son igual de sensibles, todos no son iguales, y además algunos vienen defectuosos, ¿no? Es lo que se llaman hot pixels, son píxeles calientes que luego cuando revelas una foto de esta en la que tienes que estirar el histograma para poder sacar toda la información que has recibido, esos píxeles se revelan pues con colores muy brillantes, a lo mejor son un punto rojo súper brillante, otro azul, otro verde. Esto me traía loco. Hay una serie de técnicas, ¿no? Las iremos comentando en otros momentos, ¿no? Como sacar dark, que restan y tal, pero incluso haciendo esas técnicas yo veía esos píxeles y me tenían loco, decía, pero ¿por qué a mí me salen esos píxeles? Yo abro las fotos de José Luis o de Andrés o de Marichu, las amplío y no están esos píxeles, ¿cómo lo hacen? Yo no pregunto, yo me vuelvo loco, pero me gusta investigar, ¿no? Y entonces leí un concepto que se llama dither, y ostras, esto del dither, ¿qué será? Ya empecé, bueno, lo primero, ¿qué significa dither, no? Dither en inglés significa algo como... Dithering también se lo ponen muy en muchos sitios, dithering, hacer dithering también lo ponen. El dithering. Eso es, el dithering es, significa temblar, ¿no? Vacilar. Decía, ¿esto qué será? ¿Esto de temblar? ¿Hacer temblar en la cámara o qué? Y claro, ya empecé a leer y digo, ostras, además es una opción que está en la propia herramienta de hacer la foto. Digo, ¿esto qué será del dither? Y resulta que el dither, cuando empiezo a investigar, resulta que es un algoritmo que lo que hace es, tú programas, por ejemplo, 30 fotos a una zona y sabes que esa, cada una de las 30 fotos, el momento en el que está abierto recibiendo tiene que estar perfectamente alineado en ese momento el telescopio, que no se mueva para recibirla con un enfoque y nítida, ¿no? Pero lo que hace el dithering es que cuando termina una foto ordena al telescopio moverse unos píxeles al lado y luego otros píxeles y así una detrás de otra de forma aleatoria va moviendo un poquito el telescopio y cada una de tus fotos están fijas, pero entre todas ellas resulta están todas un poco desplazadas. Y luego, cuando las vas a procesar, lo que hace es que saca un promedio y elimina, el software se da cuenta y dice, ostras, aquí hay un píxel rojo, muy, muy, muy rojo, que siempre está en el mismo lugar. Y no puede ser que esté en el mismo lugar, porque tú has movido el telescopio. Entonces, ¿qué hace con ese píxel? Lo elimina. Mira, yo cuando hice el píxel aquel viernes, el sábado, súper temprano, me puse a procesar, y cuando vi que habían desaparecido, bueno, los vellos de punta, llorando. Me pasé toda la mañana ahí procesando, lento con este concepto, ¿no? Y digo, esto lo tengo que comentar, porque es muy importante. El que esté empezando con fotografía, el dither, esa opción que aparece ahí tan extraña, ¿no? en todos los programas de secuenciación, hay que marcarlo. Yo cuando lo comenté, me dijeron todos los veteranos, Espi, André, hombre, pero hacía fotos de Inditer. Por algo soy el novato. Sí, porque además, cuando tú programas tu sesión y dices 30 fotos de 300 segundos, tal, y hay un esto que pone Inditer y lo activas. Cada 5 fotos, Dieter, y claro, yo siempre eso lo tengo. Rafa, pero ninguno te lo dijo, con todas las noches con ellos pasando frío y Edo. Dime que hay que poner Dieter. lo tenemos activado. Yo que no pregunté. Todos los astrofotógrafos que claro. Yo conozco, Lupe. Claro, todos. Maricho, todo, Dieter, porque ese pequeño movimiento que hace, muy, muy pequeño, entre una toma y otra, ¿vale? Hace que el píxel, o sea, la estrellita se ha movido 3 píxeles para acá, pero el píxel rojo sigue ahí en el mismo sitio. Exacto. Todo el rato, las 30 fotos. El procesado se da cuenta de que eso no es una señal, eso es un ruido y lo quita. ¿De dónde viene esta técnica, José Luis, que me comentaste eso, algo? ¿Eh? Sí, eso lo que tengo leído yo es que viene del Hubble, de los procesadores de las imágenes del Hubble. Fíjate. ¿Vale? Viene de ahí, el algoritmo viene de ahí. Y desde ahí, pues todos los programas de tanto el SGD como este que tenemos ahora, el NINA, tal, todos tienen su algoritmo de activar el dithering. Maravilloso. Un tipo de conocimiento de vuelta, digamos. Que claro, de profesionales ha venido, digamos, a los aficionados. Ajá. Y a los novatos incluso. Somos otra categoría, diferente. Lo único que podía haber llegado antes, ¿no, Rafa? Pero bueno, hombre, lo vamos a perdonar porque son cosas tan obvias que eso se pasa a decirlo. No me importa, porque este fin de semana, a pesar de la luna, ha sido súper productivo. Me he hartado de hacer fotografías y bueno, pues ahora ya las haré todas con dithering. Muy buenas las últimas fotos, Rafa, vamos, las anteriores también, pero las últimas son magníficas. Y sabiendo que son desde el patio de casa, con ese filtro que tenemos allá media, bueno, ya nos contará. Tenemos que hablar otro día. Está sonando ya la musiquita, el filtro, porque las fotos que ha sacado de. Sí. Creo que la roseta es la que ha sacado la última. La roseta. Vaya foto, sí señor. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque ya nos estamos pasando, suena la musiquita. Si no suena, va a sonar ya, porque está Yalito diciéndome que nos vamos. Hasta el martes que viene. Nos vemos hasta el martes a todos. Adiós. Adiós.